Desde Bam Bam marca vibra tu escena, super latina. 102.7 FM suena plena, la radio que te mueve noche día sin pena. Increíble, pero nadie lo conoce. Tus productos están buenazos, pero no se venden como debería. Lo que te falta es sonar y sonar bien. Anuncia en Radio Super Latina, la emisora donde la marca no pasa desapercibida. Aquí tus promociones se escuchan, se sienten y se compran. Super Latina llega a miles de oídos y corazones. Encuéntranos en calle San Pedro, 113 Cayaltí, Girón Mariscal Sucre, 196 Bambamarca, o llámanos al 976-84-6668 y convierte tu negocio en el más comentado en la ciudad. Radio Super Latina, donde tu publicidad suena, vende y se queda en la mente. Familia F, llegaron las mejores ofertas. Puedes tener el electro que siempre deseaste. Pues en Tiendas F tenemos de todo para todos. Televisores desde 32 pulgadas hasta 65 pulgadas. En diferentes marcas como Hyundai, Samsung, LG, Hisense. Y en Tiendas F también llegó la mejor herramienta de trabajo para usted y su familia. Motos Toritos en la mejor marca, Bayaj. Además, contamos con refrigeradoras, cocinas, lavadoras y congeladoras en las mejores marcas. ¡Super Latina! ¡Qué rica radio! Encuentro en Lima, regreso a mi Bagua Grande, en busca de mi cholita, que tanto yo lo adoraba. Si no la encuentro en Lima, regreso a mi Bagua Grande. Qué bonitas las montañas, todo su suelo verdece. Cuando amanece, así es mi chola babuina, conmigo cuando se goza, así es mi chola babuina, conmigo cuando amanece. ¡Dancy! Las 6:02. Tierra. A sus orillas se bañan las indias aguarunas, con sus bajas de madera, orgullo de nuestra tierra. Cholita del nororiente, reina de mi corazón, aunque tus padres no quieran, contigo me de casar. Cholita del nororiente, dueña de mi corazón, aunque tus padres no quieran, contigo me de casar. Cholita, reina de mi corazón, aunque tus padres no quieran, contigo me de casar. Cholita del nororiente, reina de mi corazón, aunque la vida me cueste, contigo me de casar. ¡Cuesta! ¡Esta es la fina! ¡Y su encanto cajamarquino! Siente Radio Super Latina, ¡qué rica radio! Y gracias radio al respaldo de Internacional. Cuando me vaya de tu cariño, de mis caricias recordarás. Cuando me quiero un par de cervezas a mi mesa quiero tomar. Quiero tomarse cerveza, por ese amor que mal me pagó. Quiero entregarme esta noche. La culpa es de un sureñito, la culpa es de un norteñito, que ha destrozado mi corazón con sus mentiras y engaños. Dos cervezas y muchas más. Quiero calmar mis penas en este vaso de licor. La culpa es de un guanuqueño, la culpa es de un huancaíno, que se ha burlado de mi amor con sus mentiras y traiciones. Esta noche me embriagaré, dos cervezas, seis cervezas, una caca para mí, quiero tomar hasta morir. Esta noche me embriagaré, dos cervezas, seis cervezas, una caca. Quiero tomar hasta morir. ¡Fuera! ¡Cerveza más cerveza! ¡Super Latina! ¡Carada más carada! ¡Con los encantadores del escenario! ¡Y Esmilda Ávila! Gayoc y Bamba Marga, una sola respuesta. Super Latina. Ver que se siente. Chisa, Tocache, Progreso. Desde Bamba marca vibra tu escena, Super Latina. 102.5.